Este año arrancamos con las noches de juegos. Esta va a ser la segunda noche de juegos, de juegos de mesa. La idea es que lo que hacemos es poner los mesones y una mesa con muchos juegos, con una variedad increíble de juegos cooperativos, de juegos que vienen de distintos lados, de gente que se ha forzado por hacer impresiones de juegos que por ahí no se consiguen y son súper interesantes, están buenísimos. Y la idea es ir con un grupo de amigos o también con la familia a elegirse algún juego para jugar, o inclusive también llegar y conocer gente, meterse en algún grupo con gente y, bueno, también compartir y conocerse a partir del juego, con juegos que también se hacen en la casita colectiva. Y todos los chicos de El Espejo de Mundos, también están sus juegos a disposición, que prontamente habrán juegos nuevos, así que también vamos a estar de estrenos de juegos. La idea, lo que ha pasado es que arranca tipo 9, por ahí si quieren estarse ahí para comer algo, para tomar algo, y ha entrado bastante la noche, digamos, los que se quedan jugando. No es toda la noche, no es así como la consigna que sea toda la noche, pero sí nos hemos quedado hasta tipo 2, 3 de la mañana algunas veces.